Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Ya estamos escuchando a Julieta, los espíritus. El tema es Todo Está en Mí. Si quieren saber más de ella, tenemos toda la información en el blog, elbichoreactor07.blogspot.com. Si no, el Bandcamp de ellos es julietelosespíritus.bandcamp.com o en Facebook también la encuentra. Julieta y los espíritus, Todo Está en Mí. Podría ser tan feliz y podría ser tan culpable. Quisiste hacerlo, no verás que nada más queda. Verás que nada te llevará. Verás que tu oro no existe allá. Verás que el tiempo no esperará. Diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El Bicho Reactor. Todos los martes a las 22 horas. Disco, el primer corte, que se llama Rainbow, un discazo, un temazo, y el domingo se develó el line-up del Festival de la Palusa, Argentina, que se va a llevar a cabo el 21 y 22 de marzo, el año que viene, y encabezan Robert Plant, encabeza Jack White, Smashing Pumpkins, y después, como por detrás, están los Kasabian, los Interpol, está Skrillex, Foster the People, St. Vincent, y The Cooks, NoFX y otra cantidad de bandas más. El nombre mayor, digamos, por el lado argentino es Pedro Aznar. Polémico no, es un grosso Pedro Aznar. Me parece que coincide con la variedad, digamos, de oferta de lo que es el Lollapalooza. Es muy criticado el festival acá. Sí. No ha logrado establecerse como por ahí en otros lugares. Me parece que la grilla es diferente a la del año pasado. Sí. Para este año, perdón. Claro. Me parece que había nombres más fuertes. Hubo nombres no, más Rock, fuertes. No, me parece un nombre muy fuerte. Jack White también. Además, Jim Pumpkins está devaluado. Pero el año pasado, ¿qué? Arcade Fire, por ahí. De los Red Hot Chili Peppers. Nine Inch Nails, Soundgarden. Sí. Pero bueno, yo Jack White no lo vi nunca. Va, nunca vi. Va, vino con los West Trips y tocó en las Cataratas y acá en Luna Park después. En Luna Park. Pero a mí me motivó ver a Robert Plant de nuevo, por tercera vez lo voy a ver. ¿Crees que es el ámbito? Habiéndolo sí. visto en Luna Park. Sí. ¿Sí? Y yo lo vi la primera. Sí, sí. Y aparte la banda la rompe, tío. Y tiene un discazo. Hay videos en Glastonbury. Digamos, no me parece que sea algo que lo perjudique. También sé que me acuerdo, bueno. O sea, entran en todas las redes sociales y van a ver bien el line-up por parte también de las bandas argentinas. Pero me parece interesante. Yo estoy contento. Bueno, y lo que suena de fondo es Jack White con su disco Lazareto, su tema Lazareto. Y vamos a escuchar de los Kasabian. Kasabian fue los que iban a venir con Garbage y que también tocó sí, Utopia ese día. Descompuso. Y el guitarrista. Y no pudieron tocar. Así que bueno, esperemos que no pase nada y poder verlo. ¿No? Vamos a escuchar el primer buena clásico, banda, sí, muy buena banda. Tengo muchas ganas de ver también a Kasabian en vivo. El tema LSF o el LSF de Kasabian, de su primer disco homónimo del año 2004, 2007. No, 2004, no, pará, por una reedición, mirá que me voy. El 2007, estoy viendo acá. Así que escuchamos ahora a Kasabian con el tema LSF o Lost Soul Forever. Cha, cha, cha. I'm on it, get on it. The chips are on fire, you know I need it. Much closer, I'm treading just a little. My step on it, electronic. The chips are on fire, I'm much deeper. A sleeper, I'm waiting for the final trip. Come on it, get on it. I'm carving through a let up all my needed life potions. These drugs are just an hour away. Come on it, electronic. A polyphonic roster to the mortars. I'm fire, messiah by the animals. I'm on it, get on it. The trips are on fire, you know I need it. Much closer, I'm treading just a little. I'm one step on it, electronic. The trips are on fire, I'm much deeper. A sleeper, messiah by the animals. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El bicho rector te recomienda. Pilar del templo invisible que trae el paraíso a la tierra. Abuelo de tu historia. Soy Ben, el infinito. Y hoy vengo a dejar material. Mineral de montaña no es tan Ben. Agua vital. Delicia pura natural. Seguimos en el bicho rector. Vamos a leer la extensa agenda que ahora la voy a compartir porque está buenísimo lo que decíamos, ¿no? Hay mucho fe, mucha banda para ver cosas interesantes. Por ejemplo, mañana Boa Steitas tiene un nuevo disco, ¿no? Van a estar tocando en el La Viola Bar Humboldt 1793 a las 21 horas. Está el Music Is My Girlfriend, una edición bastante internacional, porque vienen bandas de Venezuela, de Puerto Rico, me parece, de España, Brasil, Los Planetas, Bugarins, Aje Dávila, Guadalupe Plata y Crema del Cielo. En el Uniclub va a ser el jueves, este jueves, en el Uniclub Guardia Vieja 3360 a las 20 horas. También Bicicletas, el mismo jueves, va a estar tocando con Lori Meyers y Annie Besuit, que también son bandas de afuera de España, en Samsung Studio, pasaje 5 de julio 444 a las 20 horas. Los Enemigos, Chillan las Bestias, Error Positivo y Challengers en el Podestá, esto es en Armenia 1740 a las 21 horas, con entradas de 50 pesos con consumición, también con bandas de afuera. Richard Coleman sigue en esta gira acústica junto a nuestro amigo Body en Ramos, ¿no? Sí, va a tocar en Ramos, Sherlock Rock, Arduino 294 en Ramos Mejía a las 23 horas. Ya que está, recién estuvo Nacho acá de visita, toca Satan Dealers, Poseidótica, El Perro Diablo y Bandera de Niebla en el Club Tucumán. A Baranda 941 en Quilmes a las 21 horas, esto todo es el viernes 21 de noviembre. Los Planetas y el Matón Policía Motorizado en LP Music Club en calle 55 entre 5 y 6 en La Plata a las 21 horas. Buena fecha. Muy buenas fechas. Támesis vuelve a tocar en el Roxy Live Bar en Niceto Club, Niceto Vega. 5542 a las 20 horas en el Roxy toca Támesis, su segundo disco. Picaporte, Tal Banda, Elefante en la Soga y Tánico en el SAS en Moreno 2320 a las 22 horas. El sábado Humo del Cairo, la Arad, Los Antiguos, La Diferencia, Cibután en el Teatro Vortex. Este es el festival Stoner Metal Fest. Exactamente. En Avenida Filipe Lacroce 3455 a las 18:30 horas. También está el Sounds from Spain. Es muy gracioso, ¿no? El sonido de España y lo ponen en inglés. Pero van a estar tomando Guadalupe Plata, Lori Meyers, Los Enemigos, Los Planetas y Rosalén en Niceto Club, Niceto Vega 5510 a las 20 horas. Los Peligrosos Gorriones, Guacho, Flupa, José Unidos, Pablo Pandolfo, Javier Maldonado, Indiana en Ciudad Abierta, Ciudad Alterna, perdón. 17:71 en La Plata a las 17 horas gratis. Bueno, hay un montón de fechas. Otra que quería decir era Pool, una banda de amigos, toca en Bar Íntimo, lo asaba el 23:67 a las 0 horas con entradas de 30 pesos. Fantasmagoria también estaba, que tocaba en Pompeya Bar, Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, 24:13 en Castelar a las 23 horas. Gori toca el sábado en Montevideo. Y bueno, y el domingo y lunes son el Music Wins Festival en Mandarin Park, esto es en Punta Carrasco. El domingo es una noche más electrónica, toca Too Many DJs, Metronomy, The Two Bears, Floating Points, esto es a partir de las 18 horas. Y el lunes toca Tame Impala, Mogwai, Ian Tiersen, que es el de la música de Amelie, Ariel Royd, no sé pronunciar, Pond, Real Estate y Astro. Todo esto es en el Mandarin Park, esto es en Punta Carrasco, a partir de las 15 horas el domingo, el lunes, que es feriado. O sea, Music Wins Fest, domingo y lunes, feriado. Y hay un montón de fechas más que yo ya no puedo leer más porque me las confundo. Y tenemos, lo que estaba sonando de fondo es Militantes del Clímax, que vienen haciendo unas fiestas en Niceto. Y íbamos a hacer una entrevista con Benjamín, o Benja, el cantante, o uno de los chicos de la banda, pero no pudimos comunicarnos. Pero ellos van a estar tocando el domingo 23 de noviembre, o sea, este domingo a las 0 horas, en Niceto, Niceto Club, Niceto Vega 5510. Y vamos a escuchar un poquito más de Militantes del Clímax con el otro tema, que es Maradona Canigia, algo así, que es un instrumental que está buenísimo. We'll be right back. Reactor, 10ª temporada.